de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte aire. Del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan, al igual que domingo tras domingo, a través de FM 88.7, FM de la azotea, la otra comunicación. A través del FM en un aparato de radio convencional. ¿Vio en la espica? La vieja espica, el viejo aparatito radiograbador. Bueno, con uno de esos nos puede sintonizar en el FM 88.7. Si tiene una computadora cerca, www.radiodelaazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com. Son nuestras posibilidades para poder oír, para poder escuchar y, ¿por qué no?, para poder observar este programa. ¿Por qué se observa a través de... ¿vio cómo es esto de la multimedia? Que no es lo mismo que los multimedios, pero sí la multimedia, la multiplicidad de, digamos, de media o de medios que a los que uno puede acceder a través de internet. ¡Qué maravilla! ¿No, Mónica? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Sí, por eso me peiné y me pinté para la ocasión, para que me vean por la camarita. Podríamos poner una webcam, sí, aquí. Y hubo una época en que una radio de Buenos Aires, la AM590, sí, sabe cuál es, ¿no? Claro. A través de su página de internet uno podía ver el estudio todo el tiempo. Sí, pero... podía entrar. Y tenía estudio 1, estudio 2, estudio 3, tenía como los 20 estudios todos conectados a una cámara. Claro, así vamos a hacer nosotros, todos los estudios de FM, la azotea, la cocina, claro, todos los estudios que tenemos, y ahí vamos a empezar. Y a de esa forma también garantizamos seguridad en las instalaciones, claro, de FM de la azotea, y podemos poner el cartelito sonría, lo estamos filmando, o sonría, lo estamos escuchando, ¿por ahora, qué no? Disculpame, si nos dan el hotel de Mariyuli. No, claro, ya, y bueno, sabés, nos mudamos, ¿no? Ahí, nos mudamos y transmitimos desde allí. Si no, hacemos un duplex en directo, ponemos un estudio para hacer duplex en directo desde... el Petit Hotel de María Julia Alzogaray. Claro. Que le van a incautar por 3 millones de dólares, que es una barbaridad. ¿Qué cosa? María, sí, Julia, que se había declarado, que se quería declarar insolvente. Sí, tiene una defensora pública, ¿eh? No, le pagamos nosotros la defensora. Ah, mire usted, eso, sí, ese es un dato interesante, que sí, no lo tenía presente. Sí, tenía, sí, la información, pero no tenía... ¿Qué hipocresía, yo le pago, ¿no?, la defensa a María Julia Alzogaray. ¿Y si hacemos boicot y si todos mañana dejamos de pagar impuestos para que María Julia no tenga defensora oficial? Sería buenísimo. Estaría bueno, claro, no pagamos más impuestos. ¿Usted qué opina, Juan Román? Juan Manuel Román, buenos días. Buenos días, yo no estoy ni maquillado ni peinado para la ocasión. No, nunca está peinado ni siquiera para la ocasión usted. Yo me he peinado alguna vez en mi vida. Ah, se ha peinado. Usted no sabe mi vida. Se ha peinado. ¿Alguna vez tuvo pelo corto? Sí, de más chico. Ah, mire usted. Me gustaría ver la foto del documento que me dijo que no tiene. No, lo tengo en trámite. Todavía tengo la foto de los 6, y lo, años. Lo dejaron y fue sacarse, más chico, para colmo. ¿Lo dejaron sacarse la foto con el pelo suelto? Me hicieron atarme el pelo, lo, claro, cual me traumó. Claro, vio cuando uno usa lentes o cuando uno tiene pelo largo, lo obligan a quitarse los lentes, a recogerse el pelo, a no tener maquillaje. Vio, hubo un recurso de amparo hace no mucho tiempo de un niño que quería aparecer con el pelo suelto en la foto. No lo dejaron y bueno, la justicia determinó que debía aparecer con el pelo suelto, si quería, porque el obligarlo a que se atara el pelo atentaba contra su derecho a la identidad. Me obligaron. Eso es lo que... ¡Ey! Atentaron contra su derecho a la identidad. Usted puede utilizar uno de los defensores públicos, de los cuales está haciendo uso la señora Mary Julie Alzogaray, y bueno, hacer algo parecido en el registro de las personas, ¿no? Sería interesante. Un recurso de amparo. Sí, claro. Lo voy a tener en cuenta, porque total yo no lo pago, así que... Lo pagan otros, claro. Sí, claro, lo pagamos nosotros, claro. 1 grado 2 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, 2 grados y medio bajo cero la sensación sensación térmica, es el último registro del Servicio Meteorológico Nacional. Visibilidad óptima 10 kilómetros, 66% la humedad, la presión alta 1022.9 hectopascales, el viento del noroeste a 13 kilómetros por hora, el cielo se encuentra algo nublado. Desde aquí, desde la ventanita, vemos un cielo celeste, un sol radiante por la comunicación con el exterior que tenemos desde los estudios de FM de la Azotea, que es prácticamente nula, muy poca, porque estamos encerrados aquí dentro, pero tenemos nuestros buenos ventanales, así vamos viendo cómo va amaneciendo en los domingos. Nuestros domingos son muy sufridos, señor Lucas Barrio Nuevo. No tenemos, como tienen grandes radios, ventanas que dan al centro de la ciudad, por ejemplo. Ventanales que dan para poder ver la avenida, hacer el control de tránsito, por ejemplo, desde la ventana del estudio. Claro, está muy bueno. O hacer control cuando para prefectura. Serias congestiones en Avenida Luro, demora de 5 minutos debido a un accidente. Y se vio los controles de tránsito, sí. Bueno, algo parecido. La máxima pronosticada para hoy, 17 grados, cielo parcial algo nublado, vientos moderados a regulares del noroeste, es lo que nos anticipa justamente el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana lunes, 7 grados la mínima, 13 la máxima, cielo parcialmente nublado. Para el martes, 9 la mínima, 16 la máxima, cielo parcialmente nublado también. Y para el miércoles, 9 la mínima, 16 la máxima, nubosidad variable por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde o noche. Así que eso es lo que nos anticipa. Para hoy, por lo menos, tendremos una jornada agradable. Te quedas escuchando Parte del Aire en tu casa, te quedas escuchando, sintonizando FM de la Azotea, toda la programación que tenemos aquí en la 88.7, Parte del Aire hasta las 11, ida y vuelta hasta las 13, Radio Bemba a partir de la 1 hasta las 3 de la tarde, por supuesto a las 3 respiramos el aire de la Sierra de Córdoba, San Marcos Sierra, junto a Quique Pessoa con El Desconcierto del Domingo. Es definitivamente el recomendado del domingo, el señor Quique Pessoa. Es un placer. Es un placer escucharlo, es sí, un placer. Sí, sí, sí. A las 18 te informás con el resumen de las radios comunitarias del país, con el Expreso Farco, que a partir de hoy va en su nuevo horario, a las 18, luego de El Desconcierto del Domingo. A las 7 de la tarde, Notas al Margen, también un programa interesantísimo, Sonidos Clandestinos, a las 7 de la tarde, también. Excelente programa de música, Música Sin Fronteras. Claro. Y a las 10 de la noche, el clásico, clásico de clásico, primer programa retransmitido en FM de la Azotea, Revuelto Gramajo. El programa que se retransmite, el más viejo de todos. El más viejo de todos. El más viejo de todos. Recuerda aquellos años en los que teníamos solamente para retransmitir solo el Revuelto Gramajo. No podíamos retransmitir música, ningún otro. Sí, nada música, más. Música, música, música. Y no con estas innovaciones de la tecnología, que uno agarra, aprieta un botón y hace que el programa suene solo a las 10 de la noche. Con la antena, 5 cuadras a la redonda. Claro, sí. No, y calcular el tiempo justo con los programas viejos. Recuerda que tenía uno que calcular la cantidad de canciones, el tiempo justo, las publicidades que tenían que salir para que más o menos cerca de las 10 enganche el programa. Y después Se largaba. Se largaba toda la música hasta el otro día, a la mañana, ¿no? Claro. Cuando arrancaba la programación de FM de la Azotea, radio comunitaria, ¿no? Como lo fue desde un comienzo, desde sus inicios y desde que aún estaba en proyectos, ¿no? Porque esto que hace FM de la Azotea funciona hace 10 años, justamente este año, el 2009, el grupo de la Azotea está cumpliendo 10 años, ¿no? Estaría bueno organizar algo. Vamos a pedirle a los fundadores del grupo que hagan una fiesta. Una fiesta fastosa. Así tiremos la azotea por la ventana. Pero usted tuvo una fiesta maravillosa anoche, ¿no es cierto? Anoche, sí, por supuesto. Los 200 programas de Después de Medianoche, After Midnight. Ay, ¿cómo estuvo? No me acuerdo porque me quedé a dormir acá en la radio prácticamente. 3 de la mañana me retiré. Perdió la conciencia. 7 y media de la mañana de vuelta aquí en la radio. No sé aún cómo me mantengo en pie. Claro. Desconozco. Pero muy, muy, un cálida, éxito. Muy... Sí, sí, sí, muy cálida. Ricky Burgi que decía, ay, si no viene nadie, me preguntaba. Claro, y no, si no, no viene nadie, pero se llena de gente. La gente lo ama, Ricky. Es imposible que no. No sé si animarme a decir... ¿Estuvieron todas las producciones independientes de la radio? Casi todas. Ah, qué bien. Pero bueno, estuvimos acompañando a... Interesante que lo acompañaron al compañero Ricky, que hace tantos años trabaja por nosotros y por la azotea. Un éxito. No sé si animarme a decir unas 100 personas, creo que sería exagerado, pero sí me animo a decir que unas 50 personas colmaron las instalaciones de FM de la Azotea, inaugurando oficialmente el estudio número 2. De la radio. Muy bien, con efectos especiales y todo, ¿no? Con todo, con bandas en vivo. Un éxito. Realmente, y las felicitaciones a Ricky Burgi, a After Midnight, después de la medianoche. El programa que va los sábados desde las 11 y hasta la 1 de la mañana. ¿Sí? Uno de los mejores programas que tiene FM de la Azotea y uno de los mejores compañeros que tiene FM de la Azotea, debemos decir, el señor Ricky Burgi, ¿no? Tanto desde lo profesional como desde lo humano. Sí, es muy afectuoso. Porque además de ser un buen compañero de trabajo, es una muy buena persona, y eso hay que decirlo, ¿no? Hay que reconocerlo, y bueno, mandarle el cálido abrazo desde aquí, desde parte del aire, a Ricky Burgi, ¿no? Ricky es de esas personas que sin conocerte ya sabes que podés confiar en él, que te da afecto, ni bien te ve, ya te acoge. Yo me acuerdo cuando comencé en el 2006 aquí en la radio, estaba Ricky ya en la radio, y... era un placer porque uno era muy caído del catre, no sabía dónde ubicarse, siempre estaba en el lugar desubicado, y Ricky trataba de que yo me sintiera bien, de darme un espacio, así que... felicidades, Ricky. Bueno, y el agradecimiento también y el reconocimiento para todos los compañeros que estuvieron trabajando ayer desde tempranito con el armado y para que sea posible este festejo de los 200 programas de Ricky Burgi. No quiero olvidarme de nadie, pero bueno, empiezo. A ver, Luciano Bergiulo, que estuvo firme al lado de la consola, no se despegó un solo momento, hizo posible que todo se escuchara bien. Sí, otro lujo, Luciano. Un lujo, Luciano. Bueno, Pablito Baranzini, que estuvo aquí arriba, no estuvo abajo, pero estuvo con los controles centrales, digamos, aquí en la radio. Ramiro Rojas también hizo su parte, Lisandro Contreras, la gente de Cosa Nuestra, Anaí López, Facundo El Apache Villalba, Augusto Taglioni, la gente de La Rabia, por supuesto, y del Mañanero. Estuvimos presentes también los compañeros de parte del aire acompañando a Ricky Burgi en este festejo de los 200 programas. Así que el abrazo, el agradecimiento y las felicitaciones a todos los que hicieron posible que eso saliera al aire, y sobre todo a Ricky Burgi, ¿no? Qué bien que lo acompañaron todos, me encanta. Sí, muy bueno, muy bueno. Más adelante veremos si podemos escuchar un poquitito de el momento en el que estuvieron los Gallos de Rinia tocando abajo. Yo me asustaba ayer, no quería hacer mala leche, no lo quería decir, pero pensaba en los vecinos. Digo, porque hay una comunicación, una ventana justo donde estaban los amigos de los Gallos de Rinia. Yo decía, son la 1 de la mañana. Es la 1 de la mañana. Los vecinos deben estar chochos. ¿Y con nosotros? ¿Nada? Nada, no apareció. Qué bueno. Se abría la puerta y decía, ay, ahí viene el vecino. Ahí viene el vecino. No vino nadie, por suerte. Claro. Así que también un saludo al vecino que nos llamó a la cara. Sí, buena onda, claro que sí. Que no hizo nada, que no nos prendió fuego, que no quiso... No, pero generalmente la azotea es muy tranquila, nunca hay en general, así que por una vez al año. Una vez que se haga... Claro. Creo que la causa lo vale. Sí, la completamente, vale. Sí. No nos van a prender fuego como hicieron con esta radio de Santiago del Estero. Mónica, vio un atentado, grave atentado contra una radio comunitaria de El Mocase, ¿no? De Paxachama se llama. FM Paxachama es la radio de Santiago del Estero, que fue incendiada luego de que arrojaran una bomba de nafta y desconocidos huyeran andando en moto. Realmente un atentado contra la libertad de expresión. Y es un atentado que tiene nombre y apellido, que todavía están ahí, pero se están barajando nombres. Cuando los miembros del colectivo de trabajo se presentaron a denunciar los hechos, no fueron recibidos en la dependencia policial. Habla y dice realmente desde dónde se está trabajando. Qué raro, ¿no? ¿Usted sintonizó o escuchó alguno de los canales o de las radios del Grupo Clarín esta semana? Se llenaron la boca hablando de el cese de las licencias 34, 35 emisoras en Venezuela que operaban de manera ilegal hace más de 40 años, pero no dijeron nada de esto. No apareció esto, no apareció en el diario, no lo dijeron en la radio, no apareció en ninguno de sus canales, ni de aire, ni de cable. Es que las radios comunitarias, las radios de baja frecuencia... No son radios para ellos. No existen para ellos porque es otra comunicación. Esa otra mirada es la que hay que anular, es la que hay que acallar. Por eso es que en estos medios no se dice nada y sí se dice de Chávez. Claro. Y sobre todo el saludo. Y no es tan así lo que dicen de Chávez, pero bueno. Aprovechamos para... Sí. A meter un bocadito, le mandamos un saludo a Ernestina Herrera de Noble, que debe estar contenta, me imagino. Ella debe saber por qué. Debe estar muy contenta y sobre todo con nosotros, con FM de la Azotea, estos giles de Mar del Plata comunitarios que ni siquiera existimos. Debe estar muy contenta la señora. Más adelante diremos por qué. Todavía estamos vedados, estamos en veda... preelectoral, si se pero quiere. Pero me imagino que se habrá llevado un susto, una moto, un enojo importante. Quien está enojado también, ¿sabe quién es? ¿Mm? Ferraresi. Ah, Ferraresi. Las monederas va a tener que metérselas, ¿sabe por dónde? Por la puerta seguro, de atrás. Luquita, ¿sí? Y aparentemente eso es lo que dice... lo que dijeron desde la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, ¿no? Eso es lo que dieron a conocer ellos, que bueno, se aprobó por unanimidad el proyecto establece que el sistema de cobro arriba de los colectivos es el de las tarjetas por aproximación y no el de las monederas. Hay quienes dicen que, bueno, finalmente se va a terminar implementando un sistema mixto que, bueno, en mi caso particular no lo veo tan mal, pero digamos... tremenda, tamaña inversión que hicieron los transportistas, los empresarios colectiveros de la ciudad, no creo que la dejen pasar. Claro, porque tienen compradas las máquinas tragamonedas, dicen que se les están enrumbando completamente, que las tienen que poner. Lo que ocurre es que, como dijimos la otra vez, con las máquinas tragamonedas es un foco de evasión impositiva muy importante, por eso las quieren poner, y es un peligro muy grande para el chofer, porque piensan que tiene dinero. Ahora, fíjese esto, Ametap mandó un comunicado a través de su flamante vocero, que sabe quién es. Sí, lo nombró ahora. Nos estuvo mandando mailcitos esta semana con los comunicados. Era el único, ¿no?, que puede hablar. Nómbrelo usted porque... Es un célebre periodista de la ciudad, conocidísimo por todos nosotros, Claudio Laciar. ¿Cómo enganchó bien? Sí. Bueno, mandó un comunicado de parte de Ametap en el que... Los empresarios, por un lado, desmintieron este rumor que se corrió hace varios días sobre que el monto mínimo para poder cargar las tarjetas iba a ser de 15 pesos. Bueno, desmintieron rotundamente este rumor e indicaron que cada pasajero va a poder cargar la tarjeta con el monto que se le dé la gana. Si usted quiere cargar 10 centavos, carga 10 centavos y punto. Nadie le va a decir nada, nadie se lo va a impedir. Pero por otro lado, manifestaron... su estupor, su... me hicieron un llamado de atención, ¿no? Porque, según dicen, la reunión de la Comisión de Transporte fue sorpresiva. No les consultaron, no les avisaron. Yo me pregunto, sí, por un lado, ¿hay que pedirles permiso? Permiso a los empresarios. Para que el Consejo Deliberante haga su trabajo, claro, que es sesionar y tratar este tipo de cuestiones. Y la segunda... ¿Ellos pidieron permiso antes de comprar las tragamonedas o las compraron de manera sorpresiva también? Sí, las compraron de manera sorpresiva y nunca pidieron permiso. Aparte, están todo el día ahí metidos. Están digitando cada paso de la Comisión de Transporte, así que no digan que es sorpresivo. Y aparte, no tienen por qué tener injerencia sobre políticas municipales. No, por supuesto que no. Lógicamente tienen su derecho de estar presentes, si así lo desean en el momento. Pero, digamos, no tienen por qué... No tienen que hacer pública una... si yo voy a tratar un expediente sobre, el cableado, que también es un tema que está en boga últimamente, no tengo por qué avisar a multicanal. Lo trato y listo, es mi trabajo, claro, sesionar en el Consejo Deliberante. No tengo ¿Cuántas cosas, no? ¿Qué, sí. a ver, va a haber que pedir, vamos a implementar un sistema de turnos informáticos partir de ahora en el Consejo Deliberante para ver cuándo se trata cada tema. Claro, y avisar y pedir permiso. ¿Podés venirte la semana que viene? Claro. Vamos a tratar el temita tuyo. Claro. No podés, no te hagas problema, lo pasamos para más adelante. Claro, cuando vos dispongas. Cuando vos dispongas. Empresa privada. Multicanal, bueno, ya que hablábamos del cable, ¿no? Que se están metiendo la cabeza, pero... Son los cables los que tienen que meter bajo tierra, claro, señores de Multicanal, no la cabeza, los cables. Es verdad. Bueno, es muy cierto. El intendente Pulti quiere prorrogarles el enterramiento de los cables hasta el año 2015, a cambio de servicios que no sabemos qué utilidad van a tener, ¿no? Servicios. A ver, prestar wifi en una escuela que no tiene gas me parece una estupidez. Dar internet a una escuela que no tiene luz me parece otra estupidez. Lo mismo que me diga que iban a poner televisión satelital en el intersonal. No, no pongan televisión satelital en el intersonal. Pongan más camas y más equipamiento y pongan en el hospital como la gente. Claro. Bueno, eso es lo que quiere hacer la gente de Multicanal. 0223-582-8700 es la vía de comunicación a través del mensaje de texto aquí en FM de la Azotea. Te contamos hasta qué hora vamos a hacer este programa, no te dijimos quiénes lo hacemos, estamos aquí en el estudio. El señor Juan Manuel Román, compañerito, que nos está acompañando en el Día del Niño. Y muy bien. Quizás nos acompañe más seguido aquí en Parte del Aire, así que feliz día para usted, amigo. Muchas gracias, feliz día igualmente. En realidad el Día del Niño fue la semana pasada. Nosotros la semana pasada lo anunciamos, saludamos a todos los niños, pero por cuestiones que hacen al mejor desarrollo del Día del Niño. La economía claro, del Día del Niño, los papás cobraron. Se pasa se pasó para este domingo. Generalmente sí. Es el primer domingo de agosto el Día del Niño, pero lo pasaron para hoy para que todos pudieran tener el bolsillo más abultado y claro, poder ir a comprar los regalos. Yo busqué en internet ayer porque no sabía qué fecha era. Y bueno, la mayoría de las páginas decían que en Argentina el Día del Niño era el segundo domingo. Segundo domingo, bueno. Así que sí, porque sería hoy legalmente. No, se institucionalizó a partir de que los pagos se pasaron hasta el día 10. Claro. Entonces, antes se cobraba del 1 al 5 y se podía hacer el primer domingo. Pero cuando los pagos se empezaron a prorrogar a partir de los 90, se pasó para el segundo domingo y si siguen prorrogando los pagos va a ser para septiembre. Claro, dentro de unos años tendremos el Día del Niño, el 25 de noviembre, cuando sigan prorrogando los pagos. Para que los papás puedan gastar. Ya nombramos a Juan Manuel Román, nombramos ahora a Mónica Álvarez, que nos acompaña en los estudios, en el análisis, la parte molesta, ¿vio? Ese pelo que entra por la espalda a través de entre la remera y la piel, que a uno le molesta, le pica, lo hace que se mueva y que se lo quiera sacar. Bueno, eso es lo que hace Mónica Álvarez específicamente aquí en Parte del Aire. Evangelina Moreira nos acompañará en instantes nada más con la información de los espectáculos. Richard Monti con la información de los deportes. En la operación técnica, por supuesto, el señor Diego Virgolini. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Sebastián Magini hoy está ausente. Le mandamos un saludo a Sebastián Magini, lo extrañamos mucho. Lo extrañamos, lo esperamos la semana que viene. Sí. Y le deseamos muchos éxitos en el examen que tiene que rendir mañana. Esperemos que sea real y que no haya sido una excusa para faltar al programa. Mucha suerte, amigo, muchos éxitos. Y nosotros hacemos este programa hasta las 11 de la mañana. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Ante la presencia de la epidemia de gripe A, N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela.

9 de la mañana, 31 minutos, abrimos otro bloque en Parte del Aire y es momento de saludarlos a ellos. Ya los hemos presentado, ya hemos dicho que están aquí en los estudios de FM de la Azotea, pero no les hemos dicho oficialmente hola, buen día. Y el primero que se lo digo es el señor Richard Monti. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, luego de tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Estuve claro, la semana pasada no tuvimos columnistas en el programa. Casi se viene abajo. ¿Qué pasó? ¿Me puede contar? Porque... Casi se viene abajo el programa porque no tuvimos... Tuvimos que remarla con el oso Sebastián Mangini. En realidad no tuvimos columnista de deportes, luego Evangelina Moreira se sumó un ratito más tarde. Pero la primera hora tuvimos que... remarla de una forma que no se da idea. Mire usted, vio lo importante que son los columnistas. Sí, por supuesto, por eso justamente columnistas. Son columnas. Los pilares. Pilares fundamentales de cualquier programa o cualquier, incluso en medios gráficos también, sí. Es importante. Sí, sabe que, no, estaba totalmente desconectado de lo que sucedía acá en Argentina. Sí. Estaba en la frontera, diríamos. ¿Estuvo en el exterior? En el exterior, sí. Ah, mire usted. Y no podía escuchar de la azotea, ¿no? Y por internet, claro, no tenía internet tampoco, no tenía wifi. No tenía internet inalámbrico. Estaba totalmente en medio de la selva, imagínese. ¿Qué hizo? ¿Estuvo haciendo algún deporte de riesgo? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo en el medio de la selva? Sí, de todo, estuvimos haciendo canotaje. Bueno, me imagino que de todas formas tuvo tiempo para trabajar en la preproducción de su columna. Así es. Hoy tenemos muchísima información. Luego de este parate, diríamos, con mucha información en cuanto al tenis, fútbol, con los preparativos de los distintos equipos, a la hora de arrancar un nuevo torneo. También mucha actividad en Europa, con la presentación también de los equipos, con figuras argentinas en el exterior y todo lo relacionado con el deporte local. Bien, bueno, amplia información como suele ser los domingos. Un domingo es el típico día deportivo de la semana, ¿no? Generalmente. Sí. Uno tiene fútbol, automovilismo, tiene de todo el domingo en cuanto a lo deportivo. Y luego el lunes todos sacan jugo de eso, ¿no? Es típico. Realmente. Bueno, ¿qué tenemos para comenzar, amigo? A ver, estoy ansioso de información está deportiva. Muy ansioso, lo veo, pero bueno, vamos a arrancar. ¿Qué te parece con algo de tenis, con el abierto de Washington? Donde me hace la pelotita, ¿no? No, no soy yo, es el operador que está poniendo un efecto. Qué buen efecto. No se lo cree nadie. No. Lo intenté. Bueno, hablemos de tenis. Bien, estaba comentando, para hablar... Mientras usted sigue peloteando contra la pared, contra el frontón. Estoy jugando al ping pong contra los paneles acústicos del estudio. Suena muy lindo. Sí. Bien. ¿Me deja hablar ahora? Hable nomás, perdón, disculpe. Bien. Le comentaba que arrancamos con el tenis y el abierto de Washington, que va a tener nuevamente... ¿De Washington Pires? Washington. No, otro Washington. Se vino de una... Ay, sí. Eva, prepárate para tu columna que... Imagínese. Pasó la noche con piñón fijo y hoy se vino re gracioso. Sí. Bueno. Qué declaración. Fuerte. No, piñón fijo no. No lo quema hacia piñón fijo. Por favor. Sigamos con el deporte, por favor. Bien, les estaba con por fin, a ver si puedo una vez arrancar de todas formas. Me voy a poner así y me voy a quedar callado. ¡Cállese! Ahí está, ahora sí. Bien, con el abierto de Washington, donde vamos a tener nuevamente... a Juan Martín del Potro en la final, porque le ganó al chileno Fernando González por 7-6 y 6-3 y va a jugar la definición de este tradicional torneo americano que se juega sobre cemento en relación a la superficie en las semifinales de este abierto norteamericano. Ahora va a esperar por otro estadounidense, quien es Andy Roddick, y va así a ir por su segundo torneo ATP de este año, ¿no? Hay que recordar que el año pasado también había conseguido este mismo título. Bien. Seguimos con otro de los deportes. Vamos a ver cómo le va hoy a Juan Martín del Potro a partir de las 4 de la tarde. Bueno, le deseamos éxitos. A partir de las 4 de la tarde, por una de las cadenas deportivas, lo va a poder observar. Bien, desde aquí, amigo, estás para usted, ¿eh? Para que tenga suerte. Otro de los grandes temas es una de las derrotas de la selección argentina de básquet en el Super 4 que se está disputando en Brasil. Esto en relación a lo que está haciendo esta preparación Argentina antes de ir al premundial. Perdió con Uruguay, una derrota sorpresiva, 79-84. Hay que tener en cuenta que también guardó un par de jugadores como Scola y Quinteros. Bueno, pasó un mal trago en el duelo rioplatense por el tercer puesto y quedó cuarto en este Super 4. Bueno, para no preocuparse, los chicos todavía tienen bastante tiempo de preparación para ir al premundial que se va a disputar en Puerto Rico. Está bien, bueno. Bien. Seguimos con otro deporte. Estamos haciendo un zapping deportivo. Zapping deportivo. Zapping. No te estás perdiendo un deporte, estás viendo... Todos. Bien, ahí está. Bueno. Me encantó. A ver, ¿a qué deporte nos vamos ahora? Bien, ahora al fútbol. Siempre, no falta nunca el fútbol. Para hablar del buen triunfo de Boca, que cerró la gira por Europa, ¿no? El conjunto de Coco Basile venció 2-0 a la AEK de Atenas con goles de Palermo y Mouche. Recuerdo que este fue el último encuentro que el equipo argentino juega en Europa, aunque falta confirmar si por la suspensión del fútbol van a jugar más partidos. Qué quilombo, ¿no? Con el fútbol. Sí. Ahora parece que le quieren cobrar a la gente. En realidad, a ver, no dicen esto directamente, que es a la gente, que quieren cobrar a la televisión por cable. Así es. Lo que va a repercutir sin dudas en lo que paga el usuario común del cable, sí, ¿no? Sí. Todo por un... Hablan de una mala administración de Julio Grondona. Así es. Bien, veremos a ver qué es también lo que sucede. Esperemos que tenga un buen desenlace esto, ¿no? A nadie le gusta quedarse sin deportes y menos por esto. Sí, pero está complicado el inicio del torneo también con las grandes deudas que tienen los clubes. La mayoría, ¿no? Millonarias son. Bien. Bueno, habla de las irresponsabilidades de quienes son responsables de los clubes y, bueno, en este caso también de la AFA. Así es. Pero bueno, no solo tuvimos estos partidos amistosos, sino también aquí en Argentina, grandes equipos se están preparando para el próximo torneo, que no sabemos cuándo va a empezar. También uno de los grandes animadores del último torneo, Lanús, el equipo dirigido por Luis Ubeldía, se impuso en el cilindro de Avellaneda por 2-1 a Racing, con goles de Sebastián Blanco y Diego Bielwick, descontó Pablo Lugercio para la Academia, ¿no? Y el otro equipo de Avellaneda, Independiente, perdió ante Acay del Nacional B por 3-2 en Villa Domínico. La semana que viene se sumaría el Cookie Silvera, que viene procedente de San Lorenzo. Bien, bueno. Así que tenemos la actualidad de los equipos más importantes. También hay que recordar que River volvió ya de Canadá de su pretemporada. Bien, amigo, más adelante viajamos por el mundo. Viajamos por el mundo. Quedamos aquí en Argentina. Vamos a viajar por el mundo. Vamos a viajar. Retomamos los viajes. Sí, estaba extrañando esa sí, parte nuestra. Sí. Tenemos que darnos de vez en cuando el gustito de hacer algún viajecito y subirnos a un avión, ir a recorrer el mundo. Así es. Así que, bueno, en instantes nada más, más información de los deportes con Richard Monti. Ahora es momento de saludarla a ella, por supuesto. Venga para acá Evangelina Moreira, que el estudio no es una pasarela para que se ponga a... Ya sabemos, le sale muy bien, todos la miran, pero no tenemos la camarita todavía, la webcam de la que hablamos con Mónica Álvarez al comienzo del programa. La miramos nosotros, que estamos aquí dentro. Pero bueno, nada estoy más practicando para cuando la tengamos. Para cuando claro, tengamos la camarita, la inauguramos en el estudio 2 de FM de la Azotea, que es más grande, que entran como 100 personas. Está bien, bueno... Traigo algunas películas que se van a presentar esta semana, los estrenos de cine, son tres. Muy pochoclero los estrenos de cine esta semana, pero que comprate un sí, estuvimos por ahí observando, hay algunos... Tenemos la película argentina Papá por un día. Papá por un día, que se viene anunciando hace un montón y se postergó por todo lo de la gripe. Se postergó el estreno, sí, iba a salir en las vacaciones de invierno. Y bueno, y se postergó un poquito más esta película que te digo, pochoclera, sí, a sí, morir. Sí, les dieron con un caño a sobre todo las actuaciones, ¿no? De esta película. Digamos, si bien el reparto es un reparto conocido, actores de trayectoria, digamos, famosos, pero quienes saben, supuestamente, o quienes dicen saber de cine, no fueron muy generosos con las actuaciones en sí. No, ni con las actuaciones ni con la trama, con el argumento de la película que no deja mucho tampoco. Pero bueno, otra de las películas que tenemos es La decisión más difícil, posiblemente la película, la mejorcita de la semana, o esas películas que te lloras drama, todo en sí, el cine. Bueno, es la que protagoniza la misma que la niña de Little Miss Sunshine. Sí, Sí, bien. sí, que están excelentes las actuaciones y también la de Cameron Díaz. Qué buena que película, hace de mamá. La de Cameron Díaz en un papel dramático, nunca la he visto. Me dijeron que le sale muy bien. Muy bien, Cameron Díaz. Le ha tocado otro papel, por fin, ¿no? Porque siempre siendo de sí, siempre, comedia, la sí, verdad. Sí, Loco por Mary, Los Ángeles de Charlie, bueno. Y bueno, y después tenemos G.I. Joe, The Rise of Cobra. Ay, lo dije en inglés, bueno, no importa. Qué lindo suena. Sí, suena lindo. Sí, bueno, sí. Es como el remake sería de aquella serie de los 80. Yo no me la acuerdo, chicos, igual a la serie. ¿No se acuerdan? Los juguetitos eran. Los de muñecos, los juguetitos, claro. Los muñecos de acción. No, no la recuerdo. ¿Cómo es el nombre en castellano de la película? No, G.I. Joe. Algo he escuchado, pero no recuerdo. ¿No jugabas con los muñequitos vos, Lucas? Sí, pero muñequitos de todo tenía cuando era chico. De los Power Rangers, de los Caballeros del Zodíaco, de todo tenía. De los Transformers. Parece que son más viejos que nosotros. Sí, sí, es de los en los 80 fue como el boom de esta serie. Y después, bueno, que tenían los juguetitos. Bueno, también película pochoclera. Pero, bueno, de acción para la gente que le gusta. Bueno, pero pasamos al mundo de la música. Bien. Charly García volvió Charly García con una nueva canción. Después de estar en un proceso de rehabilitación por su adicción a las drogas y al alcohol, bueno, vuelve Charly García, vuelve bien. Lo vimos más gordito Charly García con novia. Con novia. Está con novia, Charly García. Es más, en declaraciones dijo que se casaría y tendría hijos. ¡Apa! Ay. Bueno, está sentando cabeza, Charly García. Creo, menos mal. Me parece, señor, que era edad músico pop. De sentar cumple cabeza. Cumple 58 años en octubre y ahí sí, ¿me entendés? Ahí es la edad justa para casarse y tener hijos. Claro, está bien. Pero bueno. Charly García, que estuvo en uno de los programas de aquí de FM de la Azotea, debemos decir. En realidad. Estuvo en Bajo Fondo Radio Club, programa que comenzó a transmitir este jueves a las 9 en directo desde la 103.7, si no me equivoco, de Colombia. Y estuvo Charly García allí en Bajo Fondo Radio Club en el tema, hablando y presentando algunos de sus temas. ¿Qué más tenemos? Bueno, se va a estar presentando en Lima, en Perú, el 23 de septiembre, y en Santiago de Chile, el 26 de septiembre. Y va a ser una función en Buenos Aires el 23 de octubre, día en el que cumple los 58 años. No sé si tenemos el temita para escucharlo, el tema nuevo, que se llama Deberías Saber Por Qué. Lo escuchamos un poquito. Una canción que hice hace 2 días y medio... que no le dice a la gente que me siga, así como los Beatles o los Rolling, ¿no? Sino que le dice a la gente que me siga por los motivos correctos. Ahí estamos escuchando el tema nuevo de Charly García. Me gusta, Diego. Sí. Está bueno. Volvió. Bueno, en este nuevo CD que saca, también van a participar Hilda Lizarazu, Fabián Quinteros y Carlos Alberto García López. Así que bueno, lo podremos escuchar nuevamente a Charly García. Esperemos que realmente sea una recuperación lo que vemos y tengamos Charly García para rato. Sí, sí, sí, porque ya es hora de sentar cabeza, amigo. Es hora de sentar cabeza. Y bueno, y no sé, esto de casarse y tener hijos... Declaración que llamó. Convengamos que alguien se tiene que quedar con la guita después que deje Charly, o sea que va a ser necesario que tenga un pibe. Digamos, no por nada, pero yo, si no, se la van a empezar a disputar entre. Bueno, igual. Está su hijo también. Claro, está, pero. No se lleva muy bien, digamos. No se lleva muy bien. No tiene una relación muy linda. No se lleva muy bien. Y no canta tan lindo como el padre. Bueno, lo ha cuidado bastante, de todas formas, su hijo en estos momentos difíciles. Y también, bueno, la familia Ortega. Se ha hecho cargo de él en estos últimos meses, les ofreció una quinta, para que pueda rehabilitarse, para que pueda recuperarse. Bueno, ahora ya está viviendo en Buenos Aires y ya está mejor, así que lo escuchamos un ratito más. Bien. Si es que entraste a mi apartamento, debería

no somos objetivos nosotros. Ya lo dijimos y lo decimos hace mucho tiempo. Si los errores fueron intencionales, se pueden cancelar los contratos. Es el principal título que aparece en la portada del diario Página 12 de hoy. Es una nota de Roberto Navarro. El ministro de Planificación, Julio De Vido, responde sobre los aumentos en las tarifas de luz y gas, la política de precios para el petróleo, el futuro de los subsidios y qué ocurrirá con las empresas implicadas. Bueno, es el principal tema que aparece en la portada. El oficialismo estuvo haciendo una férrea defensa de los aumentos de los servicios de gas y de luz esta semana. Incluso impidió que se tratara en el Senado la posible anulación de los aumentos. Bueno, la justicia dice que no, el Congreso dice que no, Cristina dice que sí a los aumentos. Es el principal título de portada del diario Página 12 de hoy. Cruce del gobierno y las empresas por el aumento de luz, justamente lo mismo que estabas diciendo. Las eléctricas replicaron al gobierno. Dicen que no hay errores en las facturas y que hay que pagarlas. Las nuevas boletas reflejan el impacto del frío en el consumo y tienen subas de hasta el 300%. Debido había ordenado frenar la distribución de las facturas. Sí, recordemos que hace pocos días una medida judicial de un juez local aquí en la ciudad de Mar del Plata frenó el aumento de gas. Veremos cuando empiecen a llegar las facturas de luz qué es lo que sucede. Dando una vuelta de página, pasando a La Nación, el déficit de las provincias ya afecta el pago de sueldos. 5 distritos abonaron con retraso o en forma escalonada y el rojo fiscal llegaría a los 11.000 millones. Es lo que dice este diario. Una nota que viene teniendo mucho eco en los diarios, sobre todo en Clarín y en La Nación, hace varias semanas. 0223.com.ar dice: Día del Niño, crece venta de juguetes cibernéticos y replantea vínculo de chicos con la tecnología. Según un par de especialistas, la oferta y la demanda alrededor de la celebración de mañana ha sido copada casi en exclusividad por los avances tecnológicos, lo que abre interrogantes sobre el desarrollo de una infancia sobreestimulada desde lo intelectual. Algo que ya sabíamos, pero bien. Bueno, las jugueterías que los se vieron... Los nuevos juguetes, ¿no? Para los chicos. Sí, se vieron abarrotadas las jugueterías este fin de semana. Jugueterías y tiendas de cualquier tipo. Ayer estuve en una bicicletería, estaba lleno de gente, estuve como 40 minutos esperando para que me inflaran la rueda. Una locura. Usted tiene que ir a una gomería. No, una bicicletería. No hace falta. Bueno, pero tiene una bicicletería más... Tiene que ser más práctico. Caso Mochila Verde, 40.000 pesos del casino para una pelea de kickboxing. Es el principal título que aparece en mdphoy.com. Esa suma es la que habría entregado Gustavo Menéndez para la pelea de Jorge Cali el año pasado, según una declaración de un testimonio. El video que muestra el turbio movimiento. Bueno, un título también que podría generar polémica en la portada de mdphoy.com. Mire el título que aparece en el diario Clarín. 2 de cada 10 adultos guardan sus juguetes de la infancia. Yo estoy entre uno de esos dos. Soy uno de esos dos. Yo no sé si hay guardado. Yo no soy adulto, así que... Yo guardo algunos de los juguetes, no todos, algunos, los favoritos. ¿Vio? Uno siempre tiene el juguete favorito, el cochecito preferido, la muñeca preferida en el caso de... Justamente dice... Y todos lo tienen guardados en su memoria. La mayoría de las mujeres recuerdan alguna muñeca y los varones un auto o un tren. Surge de una encuesta exclusiva. Bueno, pero yo no lo tengo guardado en la memoria. Yo tengo guardados mis juguetes favoritos en una caja. Los tengo, y es real esto. A ver, mis juguetes favoritos cuando era niño eran los trucos de magia. Y tengo guardados los trucos de magia de cuando era niño en cajas. A mí también me gusta. De hecho, de niño hice un curso de magia. No llegué a tanto. Y los tengo guardados. Hace años que no los deben estar llenos de tierra, de mugre, pero los tengo guardados todavía. Sería. Sí, está bien guardar alguna cosita como para. Y sí. Ponernos nostálgicos en el. Nos ponemos nostálgicos, no viene nada mal. Bien, y desde el diario deportivo Olé nos trae una muy buena noticia: bronce histórico para el equipo de vóley juvenil mundial, ¿no? En la definición por el tercer puesto del mundial, la selección juvenil le ganó al local India por 3-0, con resultados de 25-19, 25-16 y 25-22, y se quedó con una medalla jamás conseguida. Este logro mejora el cuarto lugar obtenido en Rosario en 1993. Otro título que aparece en el diario La Nación. El déficit de las provincias ya afecta el pago de sueldos. 5 distritos abonaron con retraso o en forma escalonada. El rojo fiscal llegaría a 11.000 millones. Skanska, el jefe de una firma fantasma, deberá aclarar vínculos con Devido, dice el diario Perfil de hoy. Adrián López, apoderado de Infinity Group, que pagaba coimas en obra pública, debe ratificar que mantuvo al menos una reunión con gente del ministro. Bueno, hay una investigación del diario Perfil que, bueno, según dicen, es la investigación que desató el escándalo de este caso, ¿no? Vinculan a un sindicalista acá con la ruta de la efedrina y los medicamentos truchos, otro título que aparece en Diario Perfil de hoy. Preside desde hace décadas el gremio de los bancarios y es uno de los gordos más cercanos al matrimonio presidencial. Siempre al borde del límite judicial, Zanola y su mujer por primera vez son denunciados directamente por un ex secretario de la bancaria por adulterar remedios para enfermos oncológicos y cardíacos. Los responsabilizan de tener vínculos con el negocio de la efedrina y con los protagonistas del triple crimen de General Rodríguez. Qué raro. Bueno, cada vez más gente se sigue sumando a la lista de... se suman a los amigos de Pancho. Pancho de Narváez. Otra noticia deportiva. Hay un pacto entre Grondona y los Kirchner. El presidente de Torneos y Competencias, Marcelo Bombau, o no sé cómo se pronuncia, denuncia la jugada que instrumentan la AFA y el gobierno para quedarse con los millones de la TV. Es lo que decíamos antes, más o menos. Siempre lo mismo. Bien, yéndonos... Nada nuevo. Yéndonos al diario Crítica de hoy, las mujeres de Devido y Moreno producen un microtelevisivo de cocina con el auspicio de firmas alimenticias. La sartén por el mango es el principal título. Se ve una imagen muy graciosa, justamente Devido y Moreno con delantales y elementos en seres de cocina. Sí, palo de amasar, batidora, sartén, espátula. Ellas facturan a las empresas que sus maridos controlan. El espacio, conducido por Choli Berreteaga, se emite por Telefe. Las patrocinantes son compañías que están bajo el control de precios del secretario de Comercio. Una actividad al borde de la incompatibilidad de intereses matrimoniales. ¿Qué medio es eso? Esto es Crítica, el diario Crítica de hoy. Qué país generoso. Sí. Verdaderamente. Bueno. Hay más noticias también en el diario Crítica. No más adelante, para hacer un poquito variado, leemos alguna otra. Bueno, en el diario La Nación aparecen declaraciones de Dualde, que dice: este gobierno tiene fecha de vencimiento. El expresidente fustigó el matrimonio Kirchner y admitió que trabajó para que el oficialismo perdiera las elecciones. Bien, bueno. Apareció nuevamente. Cada tanto reaparece Dualde. Aparece, sí. Un comisario plantó las pruebas. Todo estuvo armado, es otro de los títulos del diario Crítica. Desde la cárcel de Sierra Chica, el ladrón más famoso del país aseguró que lo detuvieron para tapar el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Quiere declarar ante la fiscal del caso la intimidad del reencuentro con su esposa. ¿De quién hablamos? Del Gordo Valor, justamente. Habla el diario Crítica de hoy. Una noticia de espectáculos, ¿le parece? Rock en el Auditorium. Con el regreso del ciclo Video Rock y los recitales de bandas marplatenses, este domingo el rugido de guitarra sonará en el Teatro Auditorium. Las entradas están a la venta a precios populares. Bien. Extraen arena acumulada por la sudestada en las playas del norte. Yéndonos a la información local, el portal digital 0223.com.ar nos dice que están extrayendo la arena que dejó el temporal de hace pocos días. Esta tarea impide la generación de médanos en ese sector, lo que provocaría la inhabilitación de esa zona como playa pública, según se explicó desde el gobierno municipal. Tallarinada a beneficio. Gama, grupo de autoayuda mal de Alzheimer, realizará una gran tallarinada a beneficio de la institución. El evento se realizará el día 6 de septiembre a las 13 horas en el Salón de Submarinistas, situado en San Martín, 4034. Habrá sorteos y premios. Bien, bueno, No está mal. No es mi caso el Alzheimer, pero difundir estas actividades, ¿no? Sí, que son a beneficio, sí. Bien, para finalizar, el pirulo de tapa del diario Página 12 de hoy, un clásico en la portada de este diario, también un clásico nuestro, robárselos y leerlo aquí al aire. Se titula Acto. Decenas de miles de personas participaron anoche de un acto en Tel Aviv al cumplirse una semana del ataque a balazos contra un club gay de esa ciudad. Lo encabezaba el presidente de Israel, Shimon Peres, que dijo que las balas nos hirieron a todos como pueblo, como judíos y como israelíes. El crimen sigue sin resolverse. Y nos vamos, sí. Después de eso no podemos hacer nada más. El pirulo de tapa, el doble sentido del diario Página 12. Estos fueron los títulos de los principales diarios. Ahora quédate a escuchar qué te decimos nosotros. vos también sos parte. 473-4433. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Parece que en nuestro país uno de cada dos chicos no cuenta. Más de la mitad de los chicos está bajo la línea de pobreza. Para terminar con la pobreza hay que empezar por la infancia. 25. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Somos mujeres que trabajamos. No nos quedamos en casa. Cosemos, cocinamos, pensamos, hacemos velas, nos reímos, tenemos cerebro, ponemos el cuerpo, ponemos la mente para transformar. Descubrimos que si nosotras mismas nos olvidamos, seremos olvidadas por los demás. Taller de género, comunicación y economía social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con parte del aire. Llama al 473-4433. Escribí a parte del aire azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671. Azotea. Cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana, abrimos de esta forma la segunda hora aquí en Parte del Aire, el segundo periodo de 60 minutos en esta edición número 262. Te recordamos que te vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, cuando llegue ¿quién? Cuando llegue Washington Piris con su programa Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay, este nexo de comunicación que hacemos con el otro lado del charco, con el paisito, con la banda oriental, como le gusta decir al amigo Washington. 4 grados 8 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, el cielo se encuentra algo nublado, 3 grados 1 décima, la sensación térmica, la visibilidad es de 10 kilómetros, 62% la humedad, la presión alta, 1023.2 hectopascales, el viento del noreste a 7 kilómetros por hora. Te recordamos que está habilitada la vía del mensaje de texto para que te comuniques con parte del aire, 0223-582-8700, el teléfono de la radio para que nos dejes tu mensaje, 473-4433. El blog del programa, donde también podés dejar tu mensaje, tu comentario, es www.partedelaireazotea.blogspot.com. Si nos querés sintonizar a través de internet, también está disponible la página de la radio, www.radiodelaazotea.com.ar. ¿Quiénes hacemos este programa, Mónica? Ya me olvidé. Mire, no tengo la lista, no se la perdí, la dejé por ahí tirada. Y lo hacemos Ricky Montoto. Richard Monti. Richard no diga el nombre, no diga el nombre real, diga el nombre artístico. Richard Monti. Tengo problemas de identidad después. Ah, sí. Veo cómo son los claro, artistas, los famosos. Veo que hay locutores, hay el caso de Daisy May Queen, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre verdadero de Daisy May Queen? Bueno, es la gracia de un nombre artístico. supuesto, claro. María, Ana, Marta, sí. Mirta, Jacinta, Ramona, todo lo que se le ocurra. La ex-gordita. Minga, no sé, sí. De todo. Ahí está, también nos acompaña en espectáculos Evangelina Moreira, todo un lujo para nosotros. Sí, la operación técnica Diego Virgolini, nuestro columnista invitado Juan Manuel Román. Juan Manuel Román, a quien también en cualquier momento vamos a chupar y lo vamos a poner aquí en la punta de la mesa todos los domingos. Si es que se logra levantarse todos los domingos tempranito a la mañana, a ver si es que viene. Lucas, el dictador Pulpo. ¿Cómo me hace quedar de esa forma? Al aire, me ha clavado un puñal. El nuevo Micheletti de la azotea. Me ha clavado un puñal aquí, de este lado, aquí. Ay, en el lado izquierdo. Del corazón. Pero usted tiene una piedra eso. Ahí. Pero ¿cómo así me rebotó el cuchillo. ¿Cómo me va a decir eso, Mónica? Por favor. Usted tiene una piedra ahí. Y mi nombre es Mónica. Bien, bueno, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Va todos los domingos a partir de las 9 por FM de la Azotea 88.7. Richard Monti nuevamente llega a los estudios de FM de la Azotea con la información de los deportes. Así es, y en este caso tenemos que viajar. Tenemos que viajar por el mundo. No sabemos si el motor del avión está funcionando, sí. Si la turbina del avión... Calentando motores. Sí, sí, ahí ya partimos. Se fue y nos dejó afuera. Pero rapidísimo. Sí, sí, rapidísimo. Bien, para ir a nuestro primer destino, que es Inglaterra. Inglaterra para ver el debut y la ovación... Para Carlitos Tevez en el Manchester City, su nuevo equipo. Bien, pese a que Carlitos fue desafectado de la selección por una lesión, el entrenador del City lo hizo debutar en la victoria de su equipo ante el Celtic de Escocia en un amistoso. Y el nivel del argentino fue regular, ¿no? No mostró toda su capacidad, recordemos que anda con algunas molestias que lo van a dejar afuera del partido del amistoso que tiene la Argentina antes de... jugar contra Brasil ante Rusia. Bueno, el nivel de Carlitos no fue muy bueno, pero no mostró molestias en su tobillo. Les recuerdo que entró en el segundo tiempo y los hinchas ingleses lo ovacionaron durante todo el partido. Bien. Increíble cómo lo han recibido. Un jugador que es muy codiciado últimamente. Así es, sí. También se hablaban de otros grandes equipos de Europa que lo querían con... grandes cifras, pero eligió sin dudar por el Manchester City, a pesar de que es el máximo rival del equipo de donde venía, del Manchester United. Claro. Del mismo lugar. Bueno, eso se llama efecto Borocotó, amigo. Borocotó. Usted recuerda de lo sí, efecto sí. Borocotó. Para el deportes también lo podemos vivir. Hay muchos casos, ¿no? Que han pasado de los equipos rivales. Uh-huh. Y bueno, bien. Muchos políticos también, ¿no? También, sí. De ahí viene el nombre. Claro. Bueno, ¿qué le parece si seguimos nuestro viaje? ¿Hacia qué lado del mundo nos vamos ahora? Ahora cambiamos de continente y nos vamos directamente a Asia. Vamos hacia Asia, entonces. Ahí está. Nos ahí. Encontramos con los orientales. Orientales. Sí. Y más precisamente nos vamos a China y a su claro, capital, justamente. Pekín. Cruzamos la muralla china. Para ver el partido de la Supercopa Italiana con muchos argentinos. Tome un poco de aloz, amigo. Bueno. Eso estuvo de más. Le estaba comentando que allí se disputó la Supercopa de Italia con muchos argentinos. La Supercopa, para los que no saben, encuentra al ganador de la Liga Italiana con el ganador de la Copa Italia. En la Copa de la Liga, digamos. Y quien se llevó el partido fue la Lazio con Mauro Zárate, uno de los argentinos, en cancha. El equipo de Mauro sorprendió al Inter de los argentinos también al derrotarlo por 2-1 y conquistó ese trofeo en este estadio olímpico de Pekín. En el conjunto vencedor fue titular el ex Vélez, mientras que para el último campeón, el Inter, jugaron Zanetti, Cambiaso y Diego Milito, flamante incorporación del conjunto de Milán, también. Así que con muchos argentinos se jugó este partido de la Supercopa Italiana. Nos vamos nuevamente. ¿Hacia dónde nos vamos ahora? Hacia Europa, volvemos. Volvemos a Europa, vamos de Europa a Asia, sí, de Asia escala. A Europa. Vamos sin escala. ¿Con qué nos encontramos en Europa? Bien, no es muy lindo hablar de esto, es una mala noticia. ¿Qué pasó? Estamos hablando de un fallecimiento. Sí. ¿Qué ha pasado? No, están con un torno del otro lado. Un martillo. Un taladro, están haciendo unos arreglos, sí, en la radio. No sabemos si se escucha al aire, pero bueno, están con esos ruiditos que a uno lo desconcentran al aire. Bien, le estaba comentando una mala noticia acerca de un fallecimiento, porque el fútbol de España va a estar de luto, porque murió repentinamente uno de los jugadores del Español de Barcelona, Dani Jarque. Estaba en Italia concentrado con su equipo, hablaba por teléfono con su pareja cuando afirmó sentirse mal. La joven llamó al hotel y lo hallaron sin vida en la habitación. Se supone, se especula con que fue un paro cardíaco. Bueno, así que una pena, ¿no? Una pérdida. Que habría que ver las causas, ¿no? Si son naturales, sí, o si son sí. De las otras. Ha conmocionado a todo el fútbol en España y en Europa también. Bien. Bueno, vamos a otro lugar, volvemos a Mar del Plata. Volvemos. Bueno, volvemos al aeropuerto de Ezeiza. Desde Ezeiza nos tomamos un micro y venimos a Mar del Plata. Venimos a Mar del Plata y empezamos a hablar de espectáculos, por supuesto. Evangelina, se quedó con ganas de viajar, me dijo. Yo la vi con los... Discúlpenme, no me di cuenta que tenía los bolsos preparados, que tenía... hizo el pasaporte. La próxima viaja usted con Richard, ¿le parece? Sí, la dejamos plantada en medio del aeropuerto. Disculpen. No importa, me quedo. Tengo un buen motivo para quedarme. Le cuento por qué. Tenemos un nuevo festival en la ciudad de Mar del Plata. Ajá. Divercine, se llama y es un festival para niños y jóvenes. Muy buena la propuesta. El festival va a ser los días 25 y del 25 al 29. Muy bueno el festival, va a ser en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium y algunas funciones también van a ser en la Normandina. La idea es hacer esto, que cada día se emitan cortos en una hora desde los 4 años. Después en otra hora para los niños de 6 años y termina la jornada con un largometraje para los jóvenes. Así que películas de animación vamos a tener. Muy barata la entrada, 8 pesos. Todavía no la tengo confirmada, pero ¿quién me va a llevar? Yo voy a ir. Está bueno. Yo te llevo si querés, Ricky. ¿Nos vamos? ¿Te llevo en qué horario querés? ¿El de 4 años o el de la noche? El largometraje. Ah, bueno, muy bien. Este festival se estaba llevando a cabo en Uruguay, en Montevideo, y ahora se ha comprado la idea y dice, ¿por qué no en Mar del Plata un festival para chicos? Si tenemos ya dos festivales para grandes, ¿por qué no un festival para niños y jóvenes? Así que está muy buena la propuesta. Recuerden, va a comenzar el día 25 de agosto y se va a extender hasta el 29 en el Teatro Auditorium y en la Normandina. Me encantó la propuesta de este festival. ¿Pero qué tenemos para hoy? Tenemos cine. Ajá. También. En el Museo del Mar, a las 6:30, hay una nueva función del ciclo de cine debate que coordina Diego Menegassi. Y para hoy tenemos una película que se llama El Desierto Negro. Es una película argentina de Gaspar Schewer que se presentó en el Bafisi y ganó mejor premio. Mejor fotografía sería. Un premio a la mejor fotografía y el premio Kodak a mejor tratamiento de la imagen. Momento Kodak. Le hice el chivo también. Sí. Claro, después tenemos después cobramos, después claro, pasamos sí. Y cobramos, chicos. Bueno, ¿esta película de qué trata? Es del género gauchesco, es algo que no es habitual. Así que está bueno para grabarla. Muy buena película, muy buena también la propuesta. Hoy a las 6:30 en el Museo del Mar. Así Bien. Que están invitados al cine, chicos. Bueno, Desierto Negro. ¿No? También 8 pesos. Desierto Negro, la película, así se llama. Apta para todo público. Bien, era la información de los espectáculos con Evangelina Moreira. Más adelante tendremos los estrenos de cine. ¿Cuáles son las películas que se estrenaron esta semana para poder ir a verlas a las salas locales? 10 de la mañana, 15 minutos, cielo algo nublado en Mar del Plata, sensación térmica 6 grados 2, temperatura 7 grados 8, visibilidad óptima 10 kilómetros, 51% la humedad, la presión 1022 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 9 kilómetros por hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154 46 46 48. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Seguimos en la 94.3 aquí escuchando la música de Teen Angels, la música de Casi Ángeles. No estamos en otra radio, señora, señor. Estamos haciendo una recorrida por toda esta música que nos gusta a nosotros, pese a que ya somos grandes, seguimos teniendo gratos recuerdos de la música que escuchábamos cuando éramos niños. Bueno, en este caso, esta música no la escuchábamos nosotros. Esta es la música que escuchan los niños hoy, ¿no? Si me buscas, yo estoy acá. Es uno de los temas con los cuales se divierten los niños en su día y en cualquier otro día. Y no es lo único que escuchan. También escuchan otras cosas. Por ejemplo, lo que pasan en el canal de la competencia. Esta es la que le gusta escuchar a Mónica Álvarez. Realmente yo soy de las divinas. Sí, bueno, son... Yo pertenezco a las divinas, así que soy reventadita. ¿Usted, Evangelina, es de las divinas o es de las populares? No, de las populares. De las populares. Somos... Acerques, Evangelina, sí, por favor. Sí, bueno... Arreglate, Evangelina, peinate por lo menos, ¿no? Para estar acá. Acá tenemos otro que se tendría que... Y vos, Juan Román. Un divino 100%. Claro, bueno. Son dos de las series más vistas de los últimos años. Otra de las series más vistas de los últimos años es la que protagonizó Florencia Bertotti. Cambiará mañana. La recuerda, ¿no? Pero no sea malo, amigo, no sea así, ¿por qué dice lamentablemente? Le gusta a los niños esta música. Lo que en miran. Ecuador todo el tiempo. ¿Conoces a Floricienta? ¿Conoces a Floricienta? Bueno, son un éxito. Fueron un éxito estas series para todos los niños, ¿no? Sí. Para todos los niños y adolescentes también. A mí me preguntaban de 20 para arriba, ¿eh? Sí. Cuento un chusmerío chiquitito de Floricienta. Resulta que de la producción de Floricienta fue a Perú y dijo que iba patrocinada por el gobierno argentino como evento cultural. Y bueno, empezaron a trabajar, no les cobraron impuestos, nada. Después se descubrió que no, que se mandaron solos, que no era ningún evento patrocinado por el gobierno argentino, que no era un evento cultural, pero mientras se hicieron su buena América y se ganaron sus buenos manguitos. Otra de las series que fue éxito aquí en Argentina y en el exterior es los de estos chicos que están sonando en este momento. Aunque no parece música infantil, es música, música infantil. Esto no lo conozco yo. Yo tampoco. Estoy fuera de onda. Es una de las creaciones de Cris Morena, R. Way. Una serie. R. Way. Escuchemos un poco. Pero, estábamos en la edad justa de nuestra adolescencia en la que podíamos ver esta serie, ¿no? No es tan. No, en realidad. Entre 14, 15 años. Claro, escúcheme. ¿Por qué me miran de esa forma? Fue un niño. Éramos unos niños en esa. En el concepto de niñez cambiado. Aunque muchos, hay que reconocer, miraban la serie no por la trama argumental que tuviera la serie, sino miraban la serie porque miraban otra cosa, no miraban a los protagonistas. Digamos que miraban más a las protagonistas. Sí, a quienes escuchaban, también a las protagonistas que escuchaban, eran a las que cantan este otro tema. Que es de la misma banda, ¿no? Con Mónica nos miramos así como diciendo, nos perdimos una parte acá. Claro, de nos perdimos la novela, ¿no? Ya vamos a llegar a su parte. Vamos a ir despacio porque tenemos, mire, son como 30 temas más o menos que tenemos. Son para homenajear a los niños, ¿no? En su día. A los niños y a los no tan niños. Esta sí la tiene que conocer. Tampoco, no le gusta. No, estoy esperando que empiece a cantar a ver si la saco. Usted que es columnista de cine tiene que conocer esta cortina. Son las Popstars, que también los adolescentes de aquella época escuchaban. No, ¿pero dónde te fuiste? Las escuchaban. Nosotros no somos jóvenes, no, escuchar este. Hay muchas que. Popstars, para que ni le saco la cara. Son las jovencitas que entretenían a los niños y entretenían a los grandes también a veces. Y otras que hubo en esta historia de cantantes infantiles y de grupos infantiles, de canciones y programas infantiles, hubo varias que entretuvieron a niños y también entretuvieron a grandes, sobre todo en su pasado previo a poder entretener a los niños. Estamos escuchando a Panam. No, Dios. Sabemos que entretuvieron a niños, pero antes entretuvieron mucho a los grandes. Ella se ha dedicado al entretenimiento. Claro, y usted tuvo una infancia terrible. No, pero esto no era lo que yo escuchaba, ¿eh? No. Esto es lo que escucha. No, pero estás al aire. Esto no es lo que escuchaba yo. Todavía no llegamos. Esto es lo que escuchan ahora los chicos. Esto es lo que escuchan ahora, pero en su momento entretenían a los más grandes. Y ahora escuchen la que sigue y tienen que adivinar, tienen que decirme quién es. Es una de las señoras que supo entretener a los grandes y que en un momento de su carrera dijo, quiero entretener a los chicos ahora, quiero dedicarme al público infantil. Guardemos en la mochila cuadernos y alfajores, no olvidemos los libros. ¿No saben quién es? No. Escuchen un poquito más. Busquemos algún lugar donde la hoja apoyar y pintemos un paisaje con montañas o con mar. Reina en colores. ¿La ubican ahora? Reina Rich. Claro. No, esto sí es de nuestra época. Ya estamos llegando. Reina en colores, ahí más o menos. Claro, bueno, su hija también estaba en edad como para escuchar y mirar todas estas cuestiones. Otra que también tuvo un pasado turbio entreteniendo a los adultos es esta señora. Esta sí la ubica. Una grande, Yuya. Claro. Esa me una encanta. Grande, Yuya. Tenemos, pero de Yuya tenemos para sacar jugo de sí. Lo que quieran. Miren, tenemos como tres temas de Yuya. A ver. Es un clásico esto. ¿Se acuerdan el papelón que pasó Yuya en Viña del Mar hace unos años? Cuando le cantaron el chúpalo. Sí. Qué terrible, qué desastre. Qué desubicada la gente, ¿eh? Sí. Porque... Pobre Yuya, llorando en el escenario. Bueno, y hablábamos al comienzo, ¿no? De este bloque especial sobre una grande que supo entretener a los niños durante muchos años. Y allí por sus comienzos escuchábamos temas como este. Una grande argentina. A ver si la ubican. Claro. Bueno, empezó con esto y fue arrasó con todo. Hoy sí. Uno dice público infantil, series infantiles y adolescentes, y Cris Morena es un ícono de esto. ¿Cris Morena hacía música? Sí, bueno, sigue haciendo en realidad. ¿Sigue haciendo? Es la que escribe. Es la productora. Bueno, claro, pero es la que escribe todas estas canciones, mire, las que están acá, hasta acá más o menos, estas. Y desde acá, abajo también. Todo esto hasta ahí las escribió esta señora. Sí, qué fácil que es hacer música. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy fácil, muy sencillo. A ver, escuchemos otro de... Bueno, esto ya es de nuestra época. Sí. Esto es de... Y la miro a Evangelina Moreira porque... Seguramente. Juan Manuel Román y Richard Monti eran muy pequeños. Supo escribir también, no solo para Jugate Conmigo, sino para todas las series que ella produjo. Por ejemplo, esta. Esta no es tan conocida. La serie sí fue muy conocida, pero el tema no es tan conocido. Dice llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando. Siento, gano, pierdo, busco, vive, el mundo está en mi puño. Otro de los temas, que también, este sí fue un éxito y este si lo escuchan lo van a ubicar enseguida. Quizá tengamos que llegar hasta el estribillo, capaz que no podamos llegar hasta el estribillo, pero otro de los éxitos para la serie Chiquititas, también ya un poquito más grandes. Que pero, duró una eternidad. Sí, fueron como 8 años de Chiquititas y después se repitió la historia con otros protagonistas. Romina Yan cantando. ¿Recuerdan cuando Romina Yan cantaba? La hija. Claro, la hija de Cris Morena, sí, justamente. Allí por sus comienzos, por los comienzos de esta serie, escuchábamos temas como este. Ya más infantiles. Esto sí es más infantil. Recuerdan, esto sí, esto ya... Es de las primeras épocas de Chiquititas. Claro, es de las primeras épocas. Luego surgió... tuvo que hacer otro programa dedicado más al público infantil de los niños, el público infantil masculino. Y uno de los temas que escuchábamos era este, que suena. A ver si lo ubican. Tienen que ubicarlo, ¿eh? Yo no le tengo... No. Cebollitas. Claro. Qué temazo. Qué infancia. ¿Cuántos recuerdos? ¿Lo recuerdan? Sí, por supuesto. Nuestro operador, no sé, claro, él pasa que él no vivió esta época. Es muy intelectual nuestro operador. Es muy intelectual. Tiene algo de amigo. No veía Cebollitas, usted amigo. No, era un niño. ¿Amigobios veía? No, menos. Más bueno, viejo, el tema de Amigobios no lo traje porque realmente no me gusta hacer ruido en la radio. No. No me gustan los ruidos molestos. Nicole Neumann cantando. Nicole Neumann cantaba. Sí, sí. Todo ese disco fue un desastre. ¿Recuerda? No quiero estudiar. ¿Recuerda, no? Pero seguimos juntos unidos hasta el fin. Bueno, y ahora pasamos a la sección que Mónica nos mira y no entiende nada porque ella no conoce todos estos temas, pero capaz que este lo conoce. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Este lo conoce, no me puede decir que no. Este es, ya María estamos entrando a la sección más clásica, claro, de este ¿y bloque. Se ha perdido Mariana Walsh, se ha perdido parte intelectual de la infancia. Claro, y a María Elena Walsh hay muchos que la conocimos más de grande, claro, no tanto grandes, de niños, sí. Claro. Y realmente sigue siendo. Digamos, uno pone un tema de, supóngase, de los que escuchamos al principio, un tema de Reway, y los niños de hoy quizás no le dan ni bola, pero uno pone un tema de María Elena Walsh y los niños de hoy lo escuchan como si fuese un tema nuevo. Claro, ellos. Porque le habla a ellos, no le habla al aire, como esos temas que usted pasó. Bueno, a estos tres, capaz que también los conoce. Una chamarra igualita a la de Elvis. ¿Vieron la caricatura del ratón? Mi mamá me va a traer un vestido padrísimo. Pues a mí me va a comprar unos zapatos. ¡Cállense, cállense! Tiene que conocerlos. Ah, ya sé. Gaby fue mi liga. Otro clásico de la infancia, sí, hay muchos, ¿no? Pero me parecían tan boludos esos tres. ¿Le parecían boludos? Sí, no podía, nunca los vi. Bueno, gracias a Dios. ¿Y este tema, le parece, Dios mío, este tema le parece boludo, Mónica? A ver. Ay, el topocito, ¿no? Ay, no, para mí es más boludo. Tiene un trauma con el topotillo. Bueno, bueno, cambiemos de tema y vamos al que sigue, a ver. Por favor, pase. Este lo canta niños de ayer, de hoy, lo van a seguir cantando los niños de mañana. Vamos a dar un paseo. Ah, sí, cómo no. Sí. También, lo sigo, bueno, cantando cada vez que me voy. Con mi casilla rota. Claro, es para cantar, para escuchar arriba del colectivo. Sí. Es este tema, ¿no? Uno se sube al colectivo y para molestar escucha bien al chofer. Y le pone. Y le pone, y le pone ese otro tema. Este también, uno de mis favoritos de María Elena Walsh. Para mí también. A la orilla de una zanja. Twist el monarito. Claro. Valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor y no me tire con cuchillo, tírenme con tenedor. Mono listo en la cocina. Bueno, un regalito para los niños, ¿no? No le podemos dar juguetes desde aquí, desde FM de la Azotea, pero sí un regalito musical para todos ellos que están festejando. Aquellos que lo hayan festejado la semana pasada, bueno, le damos el regalo hoy, y los que estén festejando hoy, le damos el regalo hoy también. Un recorrido por la música infantil de casi todas las épocas. Bueno, me viene para el año que viene la canción del Topollillo. La de Topollillo. Y para el año que viene le traigo la de Amigobios también. Bueno, la de... ¿Me parece? No, la de Nicole Neumann. De Carlitos Balá, la de Dejá el Chupete. Carlitos Balá. Usted sabe que... ¿Cómo me olvidé de Carlitos Balá? Mire. ¿Cuántos dejaron el chupete con Carlitos? Fue mi caso, ¿sabe? Y mire cómo me lo vengo a olvidar. Qué bueno, cosa de loco, ¿no? Un inconsciente. Un inconsciente, sí, un inconsciente. 10:35 de la mañana en casi todo el país, cielo algo nublado en Mar del Plata, 7 grados 8 décimas, la temperatura actual 6 grados 2, la sensación térmica 10 kilómetros la visibilidad, 51% la humedad, la presión 1022 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. Salta 1671, Azotea. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria. ¿Y vos qué esperás para sumarte? Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. Bueno, ahora los deportes con Richard Monti. Bueno, gracias Moni, y en este caso terminamos con la información local, pero en este caso viene desde tierras brasileras. Tenemos que hablar del marplatense Horacio Ceballos, que extendió su racha ganadora y se alzó con el Challenger de Campos do Jordão en Brasil al derrotar al local Thiago Alves por 6-7, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 7 minutos de juego. Muy importante lo del tenista marplatense, que con este resultado se acerca cada vez más a los mejores 50 del mundo, nada que más y nada menos. Es muy importante estar en ese ranking. Así es, se está acercando a los mejores 50 del mundo, este chico surgido del Edison Lawn Tennis. Y ahí tenemos un marplatense ya dentro de casi los 50 primeros del mundo. Increíble. Sí, increíble, realmente. Increíble. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con otro de los deportes, el fútbol, para hablar un poco del apertura local, que con un gol de Diego Farías, cuando expiraba, ya estaba terminando el partido, Cadetes de San Martín le ganó por 2-1 Atlético Mar del Plata, y así se consagró campeón del torneo apertura Álvaro Castro. Había abierto la cuenta Federico Gavarain, y César Clark había puesto el empate transitorio para el decano. De esta forma, el equipo de Alcides Goñi le dio un título al club de la calle San Juan después de 6 años. ¿No ganaban o un título? El título para Cadetes de San Martín. Ah, bueno, importante. Deben estar festejando. Festejando sí. Desde ayer. Importante el logro para el conjunto de Cadetes. Seguimos con un poco de rugby y el torneo regional pampeano para hablar de Sporting, que volvió a ganarle a San Ignacio, ya que el equipo marista venció a los de Valle Hermoso por tercera vez en la temporada, en este caso por 28-18 con 18 puntos de Eduardo Zapiola. En otro de los resultados destacados de la fecha en este torneo regional, Comercial venció a Argentino de Bahía por 38-20 y es el nuevo puntero. También tuvimos triunfos de Jockey, Pueyrredón y Sportiva. Es para el oso Mangini, que es fanático del rugby. Así es, se la dedicamos esta noticia. Sí, no le pude, seguramente, no sé si estará escuchando, no le pude traer la información de su equipo, Biguá, que siempre me pide, pero bueno, lo voy a dejar. No figura su equipo. No, Biguá. Tampoco, no sé si está disputando este torneo regional pampeano. No está en los primeros planos, pero bueno. Bueno, ahí está, del lado de los Biguá, que parece son los perdedores, los losers. Me parece que son los losers. Pobre el oso Mangini. Sí. Le mandamos un beso desde acá. Un beso para el gran jugador de rugby que tuvimos en algún tiempo. Como última noticia, una noticia muy buena, para hablar de dos marplatenses, de Gastón Díaz y Guillermo Soldani. Gastón Díaz disputando tenis y bowling. Guillermo Soldani en la actividad de bowling van a participar del 22 al 30 de agosto en el Mundial para Deportistas Trasplantados, que se va a realizar en Gold Coast en Australia. Para Díaz va a ser su cuarta participación en un Mundial y el objetivo principal es repetir la actuación del campeonato pasado, mientras que Soldani va a tratar de conseguir una medalla por primera vez en su actividad, que es el bowling. Qué interesante, porque les da una nueva vida y una nueva visión a aquellos que luego del trasplante quedan con miedo, con mucho terror. Claro. Porque no saben si van a poder afrontar la vida. Mirá qué ejemplo de vida estos dos. Una muy linda oportunidad para estos dos chicos, sí, marplatenses. Pero qué raro, en bowling. Sí, sí, sí. Eso es lo que llama la atención. Sí, bueno, sí. Es un... Adelante, muchachos. Un mundial que tiene muchas actividades y sí, muy variado. Por eso sí, encontramos adelante actividades como bowling. Claro, sé que es muy caro porque tengo una amiga que compite, una peruana, en bowling, y es carísimo mantenerse porque como no están federados ni nada, todo es a pulmón. Pero bueno, te agradecemos, Richard Monti, por los deportes. Nos vemos el domingo que viene, Parte del Aire. Seguimos en Parte del Aire, otra vez Evangelina Moreira. Ahora con los estrenos de cine. Tenemos tres estrenos y empiezo con el primero, que es G.I. Joe. ¿De qué se trata esta película? Desde el desierto de Egipto a las profundidades debajo de las capas del hielo polar, el equipo de la élite de los G.I. Joe, mirá que cómo hacen la sinopsis de la película, sí, sí, me encanta. Sí, sí. Utiliza la última tecnología en equipos militares y de espionaje para luchar contra el corrupto traficante de armas Destro y contra la creciente amenaza de la misteriosa organización Cobra para evitar que sumerjan el mundo en el caos. Se entendió, es muchísimo se entendió. Yo creo que les quedó a todos claro. Bueno, sí, como siempre, hay malos y buenos y los buenos quieren... Me suena a 25 películas. Sí. Verdad, idéntico con los nombres cambiados. A películas de superhéroes. Sí, sí, que combatir contra los malos que se quieren apoderar del mundo. ¿Qué, todo bajo tierra? Debajo de las capas del hielo, dice. Wow. Del hielo polar, wow, por allá. Bueno, y supongo que en otros lados, no sé. Se la cree el director. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Bueno, esta es entonces G.I. Joe, que es basada en una serie de los años, sí, 80. ¿Saben qué? Que actualmente muchas de las películas... son remakes porque hay un problemita en Hollywood, que no hay guionistas, están de paro, y están de paro desde el año pasado, lo que es un tema. Entonces aprovechan a hacer remakes y sí, no películas con argumentos nuevos. ¿Pero guionistas de qué? Si todas las películas de Hollywood son siempre iguales, ¿no? Justamente, esto es... Pero lo puedo hacer yo. Parece que no hubiera guionistas desde hace mucho más tiempo. Pareciera, ¿no? Pero bueno, tenemos igual ahora, ya que me dicen esto de Hollywood, acá hay una película interesante que salió que se llama La decisión más difícil. Te cuento un poquito de qué se trata. La vida que llevan Sara y Brian junto a sus hijos se ve alterada por completo cuando se enteran de que la menor, Kate, tiene leucemia. La única esperanza reside en que los padres quieran concebir a otra niña para salvar la vida de Kate. Muchos rechazan esta decisión desde el punto de vista moral y ético, pero para ellos no hay elección. Solo hacer lo que sea para que Kate siga con vida. Hacer lo imposible significa concebir a Anna. Kate y Anna comparten un lazo más estrecho que el que tienen los hermanos comunes. Durante su tierna infancia, ambas hermanas se someten a procedimientos médicos y pasan mucho tiempo en los hospitales, hasta que Anna, quien tiene ahora 11 años, decide que no. Anna contrata a un abogado e inicia un caso judicial que divide a la familia y que deja a Kate en manos del destino. Una película que te va a hacer llorar, pero que es imposible no emocionarte con esta película. Un drama de aquellos que te sensibiliza, que es imposible no emocionarse. Y una temática que se viene con todo. Una temática nueva, claro, ¿no? Sí, viste que se trabaja mucho acá en la Argentina también, que ahora se prohibió mantener... los cordones umbilicales por vía privada, sino que parece que va a ser una ley nacional para poder extraer de ahí los componentes genéticos, así, claro, y combatir enfermedades, claro, enfermedades. Otra mirada sobre el cine, sí. Así que bueno, está original la muy película. Buena la propuesta. Sí, buena la propuesta. Es realmente vas a ir a llorar el cine, esto sí, que porque es muy emotiva. Si quieres algo más pochoclero, tenemos Papá por un Día, película argentina. Te cuento así de qué se trata. A ver. Federico, que es Nicolás Cabré, es entrenador de un equipo de hockey femenino y está a punto de casarse con Cecilia, una de las jugadoras y la hija del presidente del club. En un pueblo de la costa, el papá de Federico, a quien no ves desde hace 10 años, sufre un infarto. Antes de morir, le pide a su hijo que se haga cargo de su hermana de 8 años, a quien no conoce. La vida de Federico cambia. La presión que siente al tener que enfrentar esta nueva realidad, faltando poco para su casamiento, se acentúa cuando conoce a Julieta, la capitana del equipo de hockey que entrenaba a su padre. Bueno, pochoclera morir en la película. Claro. Una historia de amor con algo de drama en el medio, una comedia dramática, algo así, pero... la verdad que... No es recomendable. No. Para ir a pasar ahí la tarde, si esperemos, no tenés nada. Que la pasen en tele. Esta es película para televisión. Para bajar de internet, porque con el precio del cine yo no me molestaría lo más mínimo. Me parece que ni siquiera para internet. No, tenés razón, no, no vale la pena. Vos sabés que la gente... en realidad que produce los videos, en realidad ahora los DVD, se vio afectada demasiado por la piratería. Justamente estaban haciendo una protesta en el día de ayer, si no me equivoco, en Buenos Aires, para que realmente se haga algo al respecto contra la piratería. Porque ya es como que se ha hecho cosa común, ¿viste? Bajar películas de internet. Comprar las truchas. O se venden truchas en cualquier lado. En cualquier lado. Y bueno, estaban pidiendo que se combata eso porque se les complica un poco, si no. Bueno, estos fueron los estrenos para esta semana. No sé si les gustaron, es lo que hay. Bastante poquito, salvo... Es lo que hay, son poquitos, son 3. Ya pasaron las vacaciones de invierno, así que bueno, ya vamos a tener menos estrenos. Bueno, así pasaron los deportes, así pasaron los espectáculos aquí en Parte del Aire. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. El PAMI, en la ciudad de Mar del Plata, tiene convenio firmado con 5 establecimientos clínicos y hospitalarios donde se atienden el segundo y tercer nivel prestacional. En cada uno de ellos funcionan los centros coordinadores del PAMI. Estos centros coordinadores cumplen una función esencial y vital para nuestros afiliados. Los beneficiarios al instituto pueden recurrir a ellos ante cualquier situación que se les presente al afiliado que está concurriendo a cualquiera de estos establecimientos para solicitar información y asesorarse sobre la documentación requerida. Ahí encontrarán, en los horarios de atención al público, de 8 a 14 horas, a agentes del PAMI que los asesorarán ante cualquier duda. PAMI Escucha, 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Una intensa labor de investigación ha llevado al desarrollo de Bioquitol, un producto argentino de excelentes propiedades y de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Gracias a su exclusiva fórmula sin agua, Bioquitol evita que sus pisos se desgasten, prolongando su vida útil por mucho más tiempo. Conseguilo en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y Maxi Limpio. O pedilo al teléfono 410-8733. Proba Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Gripe porcina. Si nos cuidamos, podemos disminuir su avance. Evite acercarse a personas con síntomas de gripe. Si tiene fiebre, dolor de cabeza o tos seca, quédese en casa y evite los lugares públicos. Ante un indicio de gripe, no comparta el mate. Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz, pero no utilice la mano. Hágalo con el codo o el hombro. Es fundamental que lave sus manos varias veces al día con jabón o alcohol en gel. Ante cualquier duda o presencia de síntomas, comuníquese con el 0800-222-1002. Municipalidad de General Pueyrredón. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carvallo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida, ida y vuelta. Por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Habla Galileo. Si no quieren dejar salir a la gente al aire, avísele, porque si no es una contradicción. Ustedes tienen un discurso donde llaman a participar a todos y la gente que participa no la dejan, así que después no se quejen de las otras radios. Ustedes son iguales, así que sean coherentes con el discurso. Galileo. Por ahí lo que tendrían que ver ustedes es de tener un contestador para que cuando llame un oyente directamente deje el mensaje. Vamos a despertar a nadie. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Disparos en Parte del Aire, nuestra sección favorita. Elegimos algún acontecimiento que haya sucedido, que haya ocurrido en la semana y desenfundamos nuestra pistola de juguete y disparamos al aire. Y de esa forma hacemos catarsis y nos ahorramos horas, horas, horas y horas de terapia. Y sobre todo, un buen billete de lo que nos costaría un psicólogo, ¿no? Para descargar toda nuestra bronca. Quien tiene ganas de disparar va a usar la pistola por primera vez. Es un orgullo para él, es un orgullo para nosotros estar al lado suyo. Cuando usa la pistola por primera vez es el amigo Juan Manuel Román. No sé qué nivel de puntería tendré, pero este disparo del día de hoy es para una persona que deben haber matado verbalmente más de 1.000.000.000 de veces. ¿Eduardo se llama? Sí. Eduardo Duhalde dijo que este gobierno tenía fecha de vencimiento como un saché de leche. Y creo que lo peor no es que haya dicho eso, sino lo peor es haber apoyado a la oposición para que gane las elecciones. Entonces, para el pequeño señor, ¿cómo se siente ahora? ¿Se siente mejor? ¿Descargó su bronca? ¿Se descargó? Qué bueno eso, que podamos, que tengamos la posibilidad de hacer catarsis aquí al aire. Para hablar del disparo, del puesto número uno, digamos, del disparo de Parte del Aire de esta semana, vamos a hablar de una información que surgió esta semana. Tiene que ver con un mensaje que dio el Papa con respecto a la colecta de la Iglesia. ¿Vio la colecta anual de Cáritas, más por menos? Bueno, el Papa habló del escándalo de la pobreza en la Argentina. Sí, pidió terminar con la pobreza para construir una sociedad más justa y solidaria, ¿no? El jefe de gabinetes sostuvo que para esta época el Papa dice siempre más o menos lo mismo. Sí, es cierto. Los tiempos de la Iglesia son diferentes a los tiempos de cualquier humano. Y si es general lo que dicen siempre la pobreza, porque Caritas está asociada con la pobreza, pero Caritas está asociada con el asistencialismo. Con el, claro, y es raro, ¿no?, que dé este mensaje el Papa rodeado de oro, ¿no? Porque si empieza, a ver, uno tiene que predicar con el ejemplo, decir lo que hace y hacer lo que dice. Y creo que decir hay que terminar con la pobreza en una sociedad injusta, que desigualdad, que bla bla bla bla bla bla, rodeado de oro, es un poquito hipócrita, ¿no? y desde el lugar en que se recogió ese guante de la pobreza y de las palabras del Papa, que fue un lugar desde el diario Clarín, con una interna del gobierno, que abrieron una polémica impresionante. No así otras radios, por ejemplo, Radio Continental dijo que era un momento político, pero diario, el multimedio Clarín, agarró este guante y lo revolvió por todos lados, y luego la homilía de Bergoglio, que ahí ya se pasó de madre, porque también dijo, repitió las palabras del Papa, que siempre lo dicen el 7 de agosto de San Cayetano. Bien, bueno, por todo eso y por mucho más que no lo vamos a decir aquí en el aire, el disparo es para vos, que estás en el medio del Vaticano, para vos. Benedicto XVI. Forma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo algo nublado en Mar del Plata, temperatura 7 grados 8 décimas, sensación térmica 6 grados 2, visibilidad 10 kilómetros, 51% la humedad, la presión 1022 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Atentado contra una radio comunitaria. Se trata de FM Paxachama de Santiago del Estero, perteneciente al MOCASE. La emisora de Colega fue incendiada a raíz de la explosión de una bomba de nafta. El artefacto explosivo fue arrojado por desconocidos que huyeron y no pudieron ser localizados. La FM venía denunciando desde hace tiempo el accionar de los terratenientes de la zona, así como el accionar ilegal de los políticos locales. Desde su inauguración hace cerca de un año recibe amenazas. Cuando los miembros del colectivo de trabajo se presentaron a denunciar los hechos, no fueron recibidos en la dependencia policial. Dicen que estoy procesado. Confirmaron el procedimiento de De la Rúa. Es en el marco de la causa de los sobornos en el Senado. Ahora Chupete está a un paso de ser enjuiciado. La ciudad y la zona. Locales. Ferraresi deberá meterse las monederas en la cochera. La Comisión de Transporte aprobó por unanimidad el proyecto de las tarjetas por aproximación. Aunque faltaron los concejales de Pulti, el Consejo Deliberante dijo nuevamente no a la instalación del viejo sistema tragamonedas arriba de los colectivos. Los empresarios colectiveros se ofendieron porque los ediles locales no les pidieron permiso para tratar la ordenanza. En un comunicado de prensa manifestaron su estupor por la reunión sorpresiva de la Comisión de Transporte. Multicanal sigue metiendo la cabeza bajo tierra. Se olvida que lo que deben enterrar son los cables. Desde la MUNI buscan prorrogar el plazo hasta el 2015. A cambio, la empresa de televisión paga brindaría Wi-Fi a escuelas que no tienen calefacción, internet a escuelas que no tienen luz, entre otros servicios. Cruzando las fronteras. Internacionales. 6 presidentes democráticos contra uno de facto. ¿Quién ganará? Enviada por la OEA, una misión de 6 países intentará concretar el retorno de Zelaya en Honduras. Participarán junto a Argentina representantes de Canadá, Costa Rica, México, Jamaica y República Dominicana. Además viajarán miembros del organismo internacional. Cierran medios de comunicación de que violaban la ley. Las transmisiones de 34 emisoras fueron cesadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela. Operaban sin licencia y muchas de ellas tenían serias irregularidades legales, como el traspaso irregular de licencias. Aquí no estamos revocando concesiones, sino recuperando concesiones que estaban secuestradas por personas que operaban ilegalmente desde hace 40 años, aseguraron desde la CONATEL. 17 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy. Para la tarde, cielo parcial a algo nublado, vientos moderados a regulares del noroeste, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, el cielo se encuentra actualmente nublado en estos momentos. La marca térmica es de 7 grados 8 décimas, la visibilidad 10 kilómetros, 51% la humedad, la presión 1022 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 9 kilómetros en la hora. Resumen. Vos también sos parte. estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Y llegamos al final de esta edición número 262 de Parte del Aire. Cada vez se pasan más rápido estas dos horas. Sí. La verdad yo no entiendo. Me parece que vamos a pedir el alargue desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, más o menos. Creo que deberemos... Ahí alguien nos dice que ojo, ¿eh? Debemos... No, pero... Y si no hacemos parte de... Bueno, hacemos una mezcla, sí, claro. Washington. Parte del Uruguay. Ahí está, parte y vuelta podemos hacer. Sí, una sí, mezcla sí, de los dos programas. Estaría bueno, ¿no? Podríamos... Una vez se hizo una experiencia justamente un día del niño aquí en FM de la Azotea, 24 horas de programación con todos los programas de la radio que hacían uno. Sí. Estuvo muy bueno, sí, muy interesante desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a la 1. Del cual participamos. Del cual participamos. Muy bueno, sí, muy bueno, organizado por la gente de Cuestión de Fondo. Sí. Llegamos al final, nos tenemos que ir porque del otro lado justamente nos dicen ojo con el alargue de la horita de Parte del Aire, pero también en cualquier momento entra al estudio, no entra porque hay un cartel así de grande que dice no entrar cuando esté la luz prendida. Si no yo hubiese entrado, nos hubiese sacado una patada, sabe dónde, y en todo su derecho está porque... Que imagínense, ya estamos pasados un minuto de las 11 de la mañana, así que vamos cerrando, vamos resumiendo, vamos concluyendo este programa y sigo agregando sinónimos y no termino. Alargando el programa. Claro, y voy alargando el programa. En la operación técnica nos acompañó hoy el señor Diego Romualdo Virgolini, aquí en el estudio, Mónica Álvarez, en la opinión, el análisis, esa arena en la ropa interior de uno que le molesta. Bueno, eso hace ella en este programa. Gracias, amoroso Lucas. Juan Manuel Román, invitado hoy aquí en Parte del Aire. Esperemos que quizá dentro de un tiempo sea un compañero más de este programa. Sebastián Eloso Mangini, ausente, con aviso. Evangelina Moreira en la información de los espectáculos. Richard Monti en la información deportiva. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Nos despedimos hasta dentro de 7 días para compartir la edición número 263 de Parte del Aire a las 9 de la mañana el domingo que viene. Antes, a las 8, 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Nosotros ahora los dejamos con Washington Piris de la mano de Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Luego, la programación clásica del domingo. Recordemos, hubo un cambio. El Expreso Farco ahora va a las 6 de la tarde, luego de el desconcierto del domingo, que va a las 3 de la tarde. Nos reencontramos en 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y como decimos siempre, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Después de esta vida loca, ¿para qué seguir al cine? Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí. Es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, que necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional, FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación.